Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar hablando un poco lo que fueron los programas de Raw y SmackDown de esta semana, de la primera semana de agosto. Si es la primera vez que nos escuchas, espero que el programa sea de tu agrado y te invito a seguir los diferentes enlaces que están en la parte de descripción. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, amigas y amigos, el programa Raw de esta semana no estuvo tan novedoso como el de la semana pasada, sin embargo, mantuvo un buen nivel. Tenemos entre lo más destacado que al parecer el próximo retador al campeonato de Rusev va a ser Roman Reigns. Y eso era una cuestión que casualmente estaba leyendo en la mañana, antes del programa, de que Rusev y Roman Reigns podrían ser una interesante rivalidad. Esto porque Rusev es uno de los pocos villanos legítimos que tiene la WWE. Es uno de los pocos villanos de que la gente de verdad lo odia, ¿no? O sea, la gente lo abuchea porque no le agradan. No es como, por ejemplo, Kevin Owens, que más que abucheos, más bien recibe hasta aplausos. O en el caso de Roman Reigns, que se supone que es el héroe, que en vez de recibir aplausos, recibe abucheos. Entonces es una rivalidad interesante, solo espero que expliquen exactamente las razones que llevan a Roman Reigns a querer el título de los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de alguien que estuvo los últimos 6, 7 meses detrás, sino como portador detrás del título de pesos completos. Hoy apareció después de la lucha de Rusev contra Mark Henry, pues haciendo acto de presencia y agrediendo al búlgaro, ¿no? Como demostrando que él tiene los ojos puestos en esa presea. La otra cosa destacada que tuvimos en el programa fue una lucha mixta entre Charlotte y Chris Jericho contra Sasha Banks y Enzo Amore. Aquí la WWE nos regaló pues una lucha de equipos hombre-mujer con equipos mixtos, donde evidentemente la clave es que, bueno, si el relevo lo recibe un hombre, pues el hombre del otro equipo aparece, y el mismo caso con las mujeres, un poco para equilibrar las cargas. Los rudos se llevaron la victoria gracias a la distracción de Dana Brooke. Vamos a ver qué sucede. Ya firmaron, bueno, no lo han firmado, pero están por hacerlo, la revancha entre Charlotte y Sasha Banks por el campeonato femenino, que sería para el programa, o para el programa especial SummerSlam, que es el 23 de agosto. Otras cosas que tuvimos fue el regreso de Brock Lesnar para cerrar el programa. Básicamente una promo por parte de su manager Paul Heyman diciendo que Brock Lesnar es imbatible, que Randy Orton nunca lo va a poder hacer una RKO, etcétera, etcétera. Y de la nada aparece Randy Orton y le hace su llave RKO. El programa cierra entonces con estos dos gladiadores viéndose fijamente, ¿no? Lesnar vendiendo todavía los efectos del ataque sorpresa de Orton, y vamos a ver qué tal. Hasta ahora están posicionando muy bien a Randy Orton como contendiente. No me extrañaría nada que mañana, que el día martes, Lesnar apareciera en SmackDown en vivo, ¿no? Vamos a ver qué si ocurre en el próximo segmento del programa. En otras noticias de Raw, pues no hubo mayores cosas. Tuvimos una interesante lucha entre Sami Zayn y Seth Rollins. Esto como resultado de un segmento previo en el que Finn Balor estaba hablando sobre su lucha con Seth Rollins y que sería un sueño hecho realidad y todo eso, y apareció Rollins a reírse de él, a menospreciarlo, decirle que bueno, tú fuiste campeón de NXT, pero no fuiste el primer campeón de NXT como lo fui yo. Fuiste el primer novato en tal cosa, pero no fuiste como yo. O sea, un poco denigrando a Baylor, ¿no? Al final Baylor le dijo que lo cayó de una soberana patada en la cabeza y ya. Sin embargo, en ese segmento Seth Rollins dijo que iba a tener una lucha con Sami Zayn para poner un como ejemplo, ¿no?, de lo que le iba a hacer a Baylor en SummerSlam. Fue la lucha en sí muy buena, muy atlética, de verdad muy equilibrada. Me gusta mucho el papel de Sami Zayn de, digamos, de sujeto. A ver, está en el papel que tenía Dolph Ziggler no hace mucho. Es el típico héroe que todo el mundo quiere y que da siempre buenas luchas y que siempre, pero siempre está a un paso de lograr las victorias, pero por algún motivo no lo logra. Entonces ese personaje le queda muy bien a Zayn, por supuesto, si no lo extienden, ¿no? Si no lo extienden hasta la saciedad. O sea, Sami Zayn obviamente tiene que ganar alguna vez, tiene que ganar aunque sea un título como para mantenerse relevante. Bueno, amigas y amigos, eso sería además que todo el resumen de Monday Night Raw. No tuvimos mayores noticias como la semana pasada. Tuvimos buenas luchas, tuvimos también luchas como de relleno, como por ejemplo Golden Truth contra los Shining Stars, o incluso Darren Young contra Titus O'Neil. Tuvimos también una lucha entre el Nuevo Día y el Club, donde el Club dejó bastante maltrecho a los del Nuevo Día, ¿no? Si bien el Nuevo Día gana haciendo sus trucos, el club se desquita al final y les da una soberana paliza, e incluso hasta se llevaron a tuvieron que ayudar a Big E a llevarse, ¿no?, a llegar hasta el camerino, varios paramédicos. Vamos a ver cómo resulta esto de cara a SummerSlam, que se van a enfrentar por el campeonato de parejas. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Les debía información de la semana pasada, hice un cambio con los temas musicales. El tema de apertura del programa es el tema que utiliza por lo general Bo Dallas para hacer acto de presencia, así todo inspirador y positivo. Y el tema intermedio que viene a continuación es el tema central de AJ Styles, el que él usa cuando ingresa al ring. Así que espero que lo disfruten. Ya regresamos. Ain't nobody man enough to feel the pain, and you can be next. You better give respect. rhyme of strength. Ain't nobody man enough to feel the pain. And you can be next, you better give respect. Cause ain't nobody breaking his red neck. No, they don't want none. No, they don't want none. Bien, estamos de regreso con el segundo segmento del programa donde voy a estar hablando de lo que fue SmackDown el día martes. SmackDown está presentando un ritmo más lento que Monday Night Raw. Recordemos que están arrancando prácticamente desde cero, ¿no? Algunas rivalidades. Y eso se está viendo reflejado en que los shows, si bien son más cortos, son un poco menos poblados de lucha libre, sino más bien de segmentos. En el programa del día martes tuvimos, por ejemplo, un reto para escoger al nuevo retador al campeonato intercontinental que tiene en su poder el Miz. Esta triple amenaza era entre Baron Corbin, Kalisto y Apolo Crews. Apolo Crews se lleva la victoria en una lucha que fue bastante entretenida y atlética, ¿no? Sin embargo, al acabar la celebración, al acabar el combate, el Miz entra a atacar a Apolo Crews y Baron Corbin entra para atacar a todo el mundo. Entonces, si bien en el papel sería Apolo Crews contra el Miz para SummerSlam por el campeonato intercontinental, no me extrañaría que cambien un poco el formato y terminen haciendo una lucha múltiple, que es la solución de flojos, ¿no? De vagos que ha utilizado WWE estos últimos tiempos respecto a ese título. También tuvimos el debut del dúo Los Alfa Americanos, que son dos muchachos provenientes de la lucha libre colegial, que tuvieron una buena temporada en la NXT, demostrando todo lo que saben. Se enfrentaron a los Vodevillanos y básicamente les pasaron por encima. Pues vamos a ver, este equipo sería interesante verlo contra, por ejemplo, el Nuevo Día o contra el Club, a ver qué tal engranan los estilos. Luego tuvimos una larga sección hablada entre John Cena y AJ Styles, hablando sobre sus motivaciones para enfrentar. El punto es que para SummerSlam se van a enfrentar. Vamos a ver si hay algún tipo de estipulación. Por ahora se lanzó y se aceptó el reto. Luego tuvimos la venganza de Brock Lesnar. Recordemos que el día lunes Randy Orton, digamos, noqueó a Lesnar. Esta vez fue Lesnar quien noqueó a Randy Orton. Por último, tuvimos una lucha interesante entre Bray Wyatt y Dolph Ziggler. Esto nace de un segmento en el que comenzó Dean Ambrose el programa hablando sobre Ziggler, sí, que es su retador para SummerSlam. Salió Ziggler como que a defenderse y al final salió Bray Wyatt atacándolos a los dos y diciendo, bueno, yo me voy a enfrentar a Dolph Ziggler y si le gano le quito la oportunidad titular. La lucha en sí fue bastante buena, como nos tienen acostumbrados, pero Ziggler se lleva la victoria, ¿no? Si bien Bray Wyatt tuvo la carcajada final, por decirlo así, ya que se unió con su amigo Eric Rowan para, digamos, acabar con Raimundo y todo el mundo. También hubo intentos de lucha femenina, lo que pasa es que ninguna se llevó a cabo porque pasaron diversas cosas. En el caso de Eva María contra Becky Lynch, en el duelo de las pelirrojas, no se dio a cabo porque Eva María aparentemente se lesionó yendo hacia el ring. Pero por su gesticulación, eso parecía más teatro que otra cosa, ¿no? Probablemente sea parte de su personaje y no una lesión real. En el caso de Natalia y Carmela, todo comenzó con una entrevista a Carmela. Se mete Natalia a reclamar por qué no la entrevistan a ella. Carmela digamos, le hace frente y hay un encontronazo de palabras. Se pacta la lucha y en el momento en que Carmela se hace entrar al ring, aparece Natalia para atacarla. Entonces no se dio comienzo. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. No me extrañaría que se den, obviamente, las revanchas de luchas que no se dieron, es decir, Becky Lynch contra Eva María, Carmela contra Natalia. Probablemente tengamos alguna otra lucha de Randy Orton como para irlo poniendo a tono. Faltaría ver contra quién y todo. Pero como dije, el programa se sintió un poco pesado, ¿no? Por muchos segmentos hablados. El de John Cena y AJ Styles se llevó como 15 minutos de pura charla. Pero en el fondo tiene su razón de ser porque, como dije, se están poniendo las bases para las nuevas rivalidades. Bien, en el aspecto extradeportivo, tenemos que la WWE sigue expandiéndose. Han concretado sus tratos con China, eso creo que lo mencioné en programas anteriores. Han hecho nuevos alianzas cinematográficas. Teníamos que el Miz estaba grabando una nueva secuela de de las películas de El Marino, que son las típicas películas domingueras para un momento de aburrimiento. Tenemos también su alianza con la gente de Scooby-Doo para una nueva película animada. Y tenemos una breve pero aparentemente interesante aparición de Seth Rollins en las sagas de películas también domingueras de Sharknado. Esas son películas de ciencia ficción, de, como quien dice, bajo presupuesto, pero que tienen una larga fanaticada porque generalmente invitan a estrellas de todos los tiempos. Ahí estaba David Hasselhoff de Baywatch, Tara Reid de American Pie. En una de las tantas Sharknado, creo que apareció el mismo Chris Jericho, Brock Lesnar, uno de los muchachos que hacía la serie de Beverly Hills, de aquella serie de los años 90. Es decir, salen muchas estrellas. No quisiera decir venidas a menos, pero sí que fueron populares en algún momento, ¿no? Estrellas de televisión, sobre todo. Entonces, Seth Rollins hace una corta aparición. Aparentemente en el tráiler que sacaron, es una actuación corta, sencillamente dice un par de líneas y ya, pero vamos a ver si cuando estrenen la película tiene algún papel más largo o hace alguna aparición un poco más prolongada. Del resto, bueno, la WWE ha pactado giras, va a estar de gira en varios países, Chile, Colombia, Ecuador. Incluso se decían que estaban gratamente sorprendidos por lo rápido que vendieron las entradas en Chile. También aparentemente van a girar por España. Y bueno, vamos a ver qué sucede. El resto de las noticias son más bien rumores. Hay rumores de que va a haber nuevo campeonato de divas para las divas que hacen vida en SmackDown. Pudiera haber un campeonato de parejas para las parejas que están en SmackDown, etcétera, etcétera. También, por supuesto, ya que tienen el canal, la WWE Network, se espera que haya eventos exclusivos para cada marca. Lo que no se sabe todavía es el número, ¿no? La cantidad. Ojalá no se vuelvan locos y empiecen a hacer, como dije, de Ultimate Fighting, que la gente de UFC que hace 3, 4, 5 eventos estelares en un mes. Vamos a ver en qué resulta. Bueno, amigas y amigos, sería todo por esta semana. Como ven, todavía estamos en plena construcción de SummerSlam. Las luchas ya confirmadas serían Finn Balor contra Seth Rollins, John Cena contra AJ Styles, Dean Ambrose contra Dolph Ziggler, El Nuevo Día contra el Club, Charlotte contra Sasha Banks y creo que es Rusev contra. Ah, no, todavía no se confirma la de Rusev, miento. Sería el Miz contra Apollo Crews, que es la que está confirmada. Probablemente la de Rusev contra Roman Reigns la confirmen la semana que viene. Hasta ahora se ve un evento bastante sólido. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Siempre en papel se ve, pero no es lo mismo verlo en vivo. Por lo menos, han cambiado un poco la tónica de hacer los eventos a última hora y añadir peleas que sí la semana antes. Ya por lo menos tenemos 3 semanas antes de SummerSlam y ya tenemos el cartel prácticamente definido. Bien, me despido, no sino antes recordarles estar pendientes de los programas hermanos del Azote Venezolano, del Analista de la Red, también de seguir nuestro grupo en Facebook de Los Cronistas de la Lucha Libre. También el grupo del blog del Azote Venezolano, por supuesto, mi blog personal. Todo eso está en la sección de enlaces o en los enlaces en la sección de descripción del audio. Así que los invito a que se hagan suscriptores. Entonces, les deseo una excelente semana y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.